El sector de la banca oficial de AEBU se declaró en preconflicto y activó la cláusula de prevención porque quiere negociación colectiva, ya que hay otra cláusula del convenio que dice que en caso de llegar la inflación a los dos dígitos hay que negociar. Los trabajadores creen que, bueno, a partir de que se llegó a los dos dígitos, están perdiendo salario y se hace imprescindible hablar también de otros temas. Por ejemplo, el ingreso de personal. Ustedes escuchaban el otro día a la presidenta del sector de la banca oficial acá, a Lorena Lavecchia, que decía que es crucial el tema del ingreso de personal porque hay servicios que no pueden funcionar si le falta la gente. La gente se jubila, se generan las vacantes y, por ejemplo, en Montevideo es posible paliar la situación, de repente se soluciona, pero hay lugares en el interior que no se puede, se pierde el servicio. Por ejemplo, ahora había problemas con, por ejemplo, en Rocha, en la ciudad de Castillo. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Rocha, concretamente con la ciudad, la localidad de Castillos, en Rocha, y está del otro lado del teléfono David Arbiza, funcionario bancario de aquella zona del país. David, buen día. Buenos días, José Luis. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, aquí estamos, te estaba escuchando. Bueno, contanos un poco a ver cuál es la situación que tienen allí en Castillo. En este momento, por ahora, para el público todavía sigue siendo incambiada la situación. Lo que pasa es que nosotros ya estamos avisorando por determinadas órdenes que nos vienen dando en forma administrativa, que ya se ha decidido cambiar, por ejemplo, las carpetas de clientes de empresa. Nos han pedido que los empecemos a armar para que se vayan yendo o a Rocha o a Chuy. Porque dentro de unos meses, antes de un año, se jubila la compañera que estaba encargada de eso. Y como aparentemente, bueno, como ya lo habíamos planteado en el conflicto anterior, ¿verdad? Primero se hizo una recategorización de sucursales que para nosotros, sin lugar a duda, implica ir rumbo hacia la chique del Banco República. Y esto es como la continuación de algo anunciado. Es decir, primero pasa eso, luego no se generan vacantes, se van a ir jubilando compañeros, y el panorama es bastante poco alentador, digamos, porque, mira, yo tengo 30 años en el banco y 52 años de edad, y soy el más joven de la sucursal, para que vayan teniendo un panorama de lo que va pasando. Ajá. Y esto a nivel local es simplemente una muestra de lo que va a pasar a nivel país, porque hubo un periodo grande en el cual no hubo ingresos, después los ingresos han sido muy inferiores a las vacantes generadas. Yo cuando entré en el banco en Castillos, que llegamos a ver 29 funcionarios. Hoy no pasamos los 6. Salimos de licencia y dejamos un lugar vacante, la gente simplemente espera. Pero tú sabes que yo pensaba, digo, somos como el experimento de la rana, ¿viste? Cuando te hierven el fuego lento parece que no nos vamos dando cuenta y morimos hervidos. Porque si uno presentara lo que ha pasado en el banco en los últimos 20 años y mira el panorama, cómo estábamos hace 20 años y lo que es ahora y cuántos somos y cómo atendemos y el servicio que prestamos, nos alarmaríamos, estaríamos todos realmente protestando en la calle, porque es una situación que no condice con el Banco de Fomento, con el banco República que todos los uruguayos en realidad quieren. Yo por eso accedí a salir al público, porque en principio parece una medida interna, ¿verdad? Sí. Te dice, capaz que estamos metiendo a la población en algo como que sería medio interno, patronal, empleado, pero no es así, porque el Banco República es un banco de todos y afecta a la vida, en un pueblo chico ni hablar, que afecta muchísimo. Y después estamos derivando mucho trabajo para lo que son las redes de cobranza y todo eso, es increíble. En Castillos, en este momento, hay 2 repagos y 2 hábitats. O sea, después de la chique del banco ya apareció uno más y todos trabajan bien. Y claro, nosotros tenemos dos cajeros, uno atiende las máquinas, la gente en el banco empieza a esperar mucho ya en por un trámite común y corriente, por retirar 30, 40 mil pesos, por un jubilado ir a cobrar o por ir a abrir una cuenta. Y en el caso de los créditos, la repercusión en principio todavía no se va a notar, pero en poco tiempo empieza a perjudicarse y mucho. Primero porque al no tener a la sucursal alguien que entiende el tema, ¿viste? Como es, no es lo mismo que te atienda algo cuando entiende lo que está hablando, que te está clarísimo de darte las opciones, la oportunidad. No, entonces en principio tú vas a tener que ir a la sucursal, a lo máximo vamos a saber decirte cuáles son los requisitos, qué cosas tienes que presentar, mandarlos a, por ejemplo, vamos a ponerle a Chuy. Se manda a Chuy, que por otro lado, Chuy también tiene el mismo problema, también se están jubilando y también son menos, y va a haber alguien que va a estar recargado, y lo que tenía que demorar 5 días va a demorar 10, 15. No es cierto que con un tercio de los funcionarios vamos a atender de la misma manera y con la misma velocidad. Eso no hay con qué sostenerlo. Es facilísimo de entender eso. No. Es así. Por muchas computadoras y cosas que se ponga, lo tiene que manejar la gente a eso. No se hacen solas las cosas. No sé, y es por ahí por donde empezamos a decir, bueno, si la idea es no reponer las vacantes, yo sentí algo de planeamiento, creo que no, que dice desde el año este último año que pasó. Te imaginas que justamente estamos en un periodo en el cual la franja hectárea del Banco República, por lo menos creo que pasa lo mismo en toda la banca pública, es altísima. O sea, estamos en un periodo, en estos años justamente se va a jubilar la enorme mayoría, no tenemos los números exactos, pero como lo vemos sucursal a sucursal, nosotros, ya te digo, en el próximo año y medio se jubilan 3 y somos 6. El panorama es medio por ahí. No sé qué te puedo agregar al respecto. No, me parece que lo dijiste todo, David. Está muy claro el tema. Además, teniendo en cuenta lo del principio, lo que decías al principio, esto es una muestra de lo que está sucediendo en las distintas agencias que hay o sucursales que hay del Banco de la República en todo el país. Ya se preveía esto cuando empezaron a abrir en algunos lugares, abrían 3 veces por semana y no más. En Castillo, ¿el banco abre todos los días, David? Por ahora abre todos los días. Justamente ayer estuve hablando con el que hoy es el encargado de Castillo, ¿verdad? Sí. Él fue gerente en sucursal Aiguá. Y sucursal Aiguá fue una sucursal que siguió exactamente el proceso que está haciendo Castillo, ¿no? Lo hizo anteriormente y hoy por hoy, él me decía, Aiguá ya abre, creo que son 2 o 3 días a la semana. Y lo que sucedió con la... Él me habla de, por lo menos con el 40-50% de la clientela de empresas chicas, estamos hablando generalmente, que no solo que se fueron hacia minas, pero terminaron la mayoría en la banca privada. Porque es una invitación, tú lo mandas terminan viajando a las cabezas departamentales, pero a su vez se encuentran con una sucursal hipersaturada. Y claro, la banca privada los abraza, claro, después así les cobra, pero bueno, ese ya es saco de otro costal, que también lo va a sufrir la gente. Claro. Pero no, ¿te imaginas que no se puede estar trabajando e ir a perder días en un trámite bancario que tendría que solucionarse perfectamente en la localidad? No ha tenido nunca una respuesta a esto, no ha tenido por lo menos un esbozo de cómo justificar este hecho de vaciamiento del banco por parte de las autoridades. ¿Han tenido contacto con las nuevas autoridades? Mira, en este momento estamos entrando en preconflicto, justamente estamos esperando, escuché a Lorena que se había pedido para entrar en negociación, pero esto es parte de un tema que viene de atrás. Cuando lo hemos planteado en su momento, viste, los que nosotros consideramos que nos están achicando, y a la vista está de cualquiera que quiera ver, te dicen que esto no es un achique. Entonces es difícil discutir con eso. Y por otro lado, Yo recuerdo en el 2017 que se hizo, por ejemplo, una sesión extraordinaria que hubo en diciembre, creo que fue exactamente el 11 de diciembre, está para escuchar. En diputados se llegó el tema del Banco República y yo escuché con asombro porque era parecía, si me tapaba las caras de quién estaba hablando, confundía los partidos de una manera increíble. Pero más allá de lo partidario, en aquel momento lo que era la oposición, todos estuvieron de acuerdo que esto era una chiqui y no estaban a favor de eso. Lo que en este momento era el frente, que era el que estaba en el gobierno, defendió la posición contraria. Ahora los roles cambiaron, vamos a ver qué sucede. Yo voy a esperar a ver, por ejemplo, aquí en el departamento, uno de los abanderados del no a la chiqui en defensa de Banco República, en sus palabras lo dijo muy claro y estuvo muy bien. Alejo Umpierre, yo espero que ahora respalde con hechos lo que dijo en ese momento. Vamos a ver. Muy el presidente, bien. Además de la comisión de la LUC, Alejo Umpierre, así que veremos qué es lo que tiene para decir Umpierre. Esto, claro, como decía, la situación viene de antes, ¿no? La chique ya viene de antes, es importante también indicarlo a eso, a un Polgar que es asesor en este momento del senador Mario Vergara. Uh-huh. En materia económica, así que son situaciones que vienen de arrastre, pero que no parece en este caso tener la misma sintonía, cosa que José Luis Vázquez ha marcado más de una vez, ¿no? Que en algunas cosas el contacto y la política del gobierno anterior con el gobierno actual se mantiene. David Arbiza, muchísimas gracias, te mando un abrazo y mantenemos el contacto, David. Bueno, estamos a la orden y muchas gracias por podernos manifestar y tener alerta a la población lo posible y por lo menos sentir que no somos parte y no nos quedamos callados ante una cosa que considero que a la gente realmente le importa. Yo creo que simplemente es engañada, no se da cuenta de lo que pasa. Perfecto. Chau, chau. Chau.